exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es jueves 21 de mayo, yo soy Andrés Oñate y bueno, voy a estarles acompañando en los próximos minutos. Esperemos que estén muy a gusto en nuestra compañía. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante respecto a un personaje muy peculiar dentro del mundo del cine, dentro del mundo de la pornografía, tomado desde su perspectiva como una categoría o un género dentro del cine y como un personaje muy influyente dentro del activismo feminista. Ella es Erika Lust, es una escritora, productora de cine y también es una profesora de ciencias políticas, algo un poco extraño, pero que tal vez da la iniciativa a esta mujer para tomar conciencia de ciertos aspectos acerca de la cultura, del cine, del propio de los propios productos audiovisuales eróticos o pornográficos que se presentan hoy en día, y que le hizo tomar una alternativa bastante innovadora, que es la pornografía feminista. Ella hace esta actividad desde el 2004. Su primera obra fue The Good Gear, Chica Buena. Y bueno, esta mujer se ha dedicado a generar un tipo de pornografía que rompe absolutamente con todos los esquemas predefinidos dentro de este género audiovisual. Gran parte de los trabajos que ella elabora hoy en día se realizan con guiones estructurados a partir de confesiones sexuales que mujeres normales envían a su web. Erika Lust es sueca, sí. Nació en Estocolmo en 1977, tiene 38 años, pero actualmente se reside en España, en Barcelona, por unas cuestiones que tienen que ver con su productora audiovisual. Ex Confessions se llama la página. Y bueno, las mujeres que acuden a esta página web pueden escribir sus fantasías sexuales o confesiones que ellas tengan, historias que les parezcan interesantes dentro de sus experiencias sexuales. Y después de pasado un filtro, una reescritura, obviamente, para que se adapte mejor a los tiempos de producción audiovisual, para que se corresponda con ciertos parámetros de producción, estas fantasías son convertidas en realidad. Y bueno, de esto se trata, de realmente focalizar el interés de el contenido sexual que las mujeres están consumiendo hacia sus propios intereses y no hacia lo que estamos acostumbrados, que es un tipo de pornografía o de erotismo elaborado en torno a un sistema primero capitalista con características patriarcales, falocráticas, donde se da una atribución de poder al lado masculino de las cosas. Esta pornografía, ¿no? Esta pornografía trata de rescatar otros aspectos del erotismo, otros aspectos de la seducción. Las situaciones no están dadas del modo tradicional que en la pornografía, es decir, escenas tópicas de la pornografía como una pareja que de pronto empieza a mantener una relación sexual sin ningún tipo de argumento o de la manera más gratuita. Este tipo de cosas no se observan aquí. Se observan fantasías sexuales reales o cercanas a la realidad, basadas en una realidad, y que son expresadas con una estética bastante cinematográfica. No abundan los primeros planos como en la pornografía tradicional. Y bueno, la cantidad de erotismo es muy grande y es muy interesante de ver. Ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos en unos minutos. Volvemos con Dial de los Sentidos. Bueno, estamos escuchando un tema de la Bersuit. Bersuit Vagabond. Por no estar. Volvemos con Dial de los Sentidos. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Dial de los Sentidos, en la fanpage en Facebook, pueden darle me gusta a Dial de los Sentidos y seguirnos en Twitter, en @DialSentidos. Continuamos hablando con esta hablando de esta nueva tendencia dentro del cine erótico, del cine explícito, que es la pornografía feminista. Es una tendencia nueva, obviamente los parámetros estéticos bajo los cuales se dirigía la industria pornográfica desde que existe, no solo desde la existencia del cine, sino desde momentos anteriores, ha estado dominada por los hombres, situación que obviamente en los últimos años ha cambiado de manera bastante radical, pese a que aún son necesarias algunas reivindicaciones en este aspecto, pero en este aspecto y en todos los demás que tienen que ver con la equidad de género. Pero bueno, el Calouste ha generado un nuevo plano estético dentro de estas expresiones artísticas y bueno, es importante repasarla. Las mujeres presentan unas ciertas fantasías que quieren que sean representadas dentro de las películas de Erika, por ejemplo, fantasías de todo tipo como infidelidad, sexo con varias personas, sexo grupal, y bueno, están entre estas y otro tipo de confesiones, algunos tipos de fetichismo, se exploran fantasías con el BDSM, bondage, dominación, sadismo y sadomasoquismo, y bueno, a través de estas confesiones se han logrado generar una serie de cortometrajes experimentales y además de eso una filmografía de productos recopilatorios de este tipo de confesiones que se han llevado a la pantalla. Pero no solo este es el trabajo de Erika Lust, sino que también ella expande su trabajo y el producto de su pensamiento hacia algunos materiales bibliográficos. Por ejemplo, están los libros Porno para Mujeres, publicado en el 2008, una novela llamada La Canción de Nora, y por supuesto uno de sus textos más importantes, que es el manifiesto acerca del buen porno, donde expresa toda una serie de críticas a la industria pornográfica actual, plantea a la pornografía como una posible vía pedagógica o un cierto contenido de donde se puede rescatar algunos aprendizajes acerca de la sexualidad humana, obviamente no del porno convencional, sino de variantes de pornografía como las que ella elabora, y entre otras cosas muy interesantes ella menciona que no le gustaría vivir en un mundo donde su hija aprenda de la vida observando a la pornografía convencional, que es machista, chauvinista, etcétera, sino que más bien esperaría que la industria pornográfica se adapte a estas nuevas condiciones sociales y vaya generando otro tipo de cine, no solo en la cuestión estética, en esta cuestión de siempre colocar primeros planos de genitales, colocar, qué sé yo, un gran interés sobre el pene, por ejemplo, o sobre ciertas partes del cuerpo de la mujer, sino más bien centrar lo que se visualiza en la imagen sobre las situaciones y sobre las fantasías y sobre las condiciones psicológicas que pueden presentarse dentro de esta fantasía, para tratar de transportar al espectador a una experiencia más cercana con su sexualidad, más natural, menos relacionada con lo que el comercio y lo que la sociedad esperaría de una relación sexual, que es lo que se ve en la pornografía. A pocos hombres les gusta pensar en la sexualidad de sus madres, hermanas e hijas, y este es uno de los principales problemas que ella observa para que exista un cambio dentro de las condiciones sociales que se requieren para que esta industria cambie. Y por supuesto, pese a que los rostros más reconocibles y más visibles, o probablemente las estrellas de la pornografía actual, sean mujeres, mujeres que por cierto se ven bastante imponentes, hermosas dentro de los parámetros culturales, y por supuesto con una energía y desbordan energía sexual. Pese a que ellas son las protagonistas de estos contenidos, no son ellas las que toman las decisiones o las que mandan, sino que la industria pornográfica tiene detrás una gran cantidad de influencias que generalmente provienen de un mundo que es más masculino y que por lo tanto determina muchas de estas condiciones. A Erika Luz le gustaría ver contenidos más positivos respecto a la sexualidad dentro de la pornografía y dentro del material erótico en general. Y por supuesto, no se esperanzan en una visión utópica donde las grandes multinacionales o los grandes productores pornográficos tomen estas iniciativas, porque bueno, ya tienen su business, podemos decirlo. Pero espera que el mundo pueda explicarse de una manera mejor con este tipo de películas. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado bastante este programa, que puedan investigar un poco más en el futuro. Al parecer, esta es una tendencia que se está siguiendo, no solo el hecho de personalizar la pornografía. En este caso vemos bajo ciertos parámetros de con un ideario de reivindicación social, sino personalizarla en general como una tendencia de mercado para el futuro de esta industria. Y por supuesto revisar los planteamientos de Erika Lust, que son también bastante interesantes, no solo respecto a la pornografía, sino como crítica en general de ciertas condiciones sociales que vivimos actualmente. Algunos de los datos de esta de este programa fueron obtenidos en la web de elconfidencial.com, y bueno, pueden revisarlos también. Y eso ha sido todo por hoy. Yo me despido, tengan ustedes una buena tarde y hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari posee la segunda colección más importante del mundo por su variedad y categoría. Cuenta con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especial.